también ya entramos a la recta final previa a Qatar 2022 y le damos la bienvenida a Pedro Garay, la columna de deportes. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, ya nada, ¿no? En términos temporales. Son 6 días para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 y 8 días hasta el debut de Argentina el martes a las, ya podemos decir, 7:23, ¿no? El debut de Argentina el martes a las 7:00 a.m. contra Arabia Saudita. Y un poquito de eso quería charlar hoy para hacer una columna un poco más deportiva y descontracturada. Vamos a hablar de los rivales de Argentina para irlos conociendo. Argentina, ya sabemos todos, ¿no? Le tocó un grupo relativamente accesible, pero ojo que ahí se esconden una serie de trampas, ¿no? En ese análisis, ¿no? Un menosprecio de algunos rivales que pueden darnos algún dolor de cabeza en esta fase inicial, donde es bastante importante salir primero, ¿no? Para evitar, Argentina está en el grupo C, tiene que evitar el primero del grupo D, en teoría, Francia. Lo que pasa es que el grupo D también está, digamos, cargadito, ¿no? Cargadito de rivales, así que hay que tener cuidado por todos lados, ¿no? Pero bueno, es un mundial, por supuesto, no lo vamos a ganar caminando tampoco. Si les parece, comenzamos con este somero análisis de los rivales de Argentina. Por favor. Bueno, el CIT, como les decía, ¿no? 7:00 a.m, martes 22 de noviembre, dentro de 8 días, Argentina-Arabia Saudita. Arabia Saudita es, por supuesto, la selección más floja, ¿no? Del grupo. Clasificó, en Asia clasificó segundo en su grupo eliminatorio. Tuvo algunas dificultades, venía muy bien, tuvo algunas dificultades sobre el final, pero básicamente lo que hay que decir, lo que nos importa, digamos, es que la mayoría de sus jugadores juega en la liga local, y es el equipo al que todos le van a ir a ganar. Es un equipo típico de Arabia Saudita, con jugadores muy técnicos, ¿no? El fútbol árabe es un fútbol muy técnico, muy limpio, pero bueno, por supuesto, falto de jerarquía, ¿no? Es claramente el rival del grupo más flojo de todos, pero bueno, ahí Argentina, digamos, tiene claro que es un debut a pasar sin demasiados sobresaltos. Y lo mismo piensan México y Polonia, digamos, ¿no? Tiene un par de jugadores estrella, estándar, ¿no? O sea, los jugadores franquicia de Arabia Saudita. Salem Al-Dawsari, por ejemplo, con muy buena técnica, con rodaje en el Al-Hilal, que Al-Hilal es como uno de los grandes clubes, diría el club más grande, ¿no? El Boca o el River de Arabia. Y tiene un defensor de 1.95, tiene un joven goleador que para muchos es la joya de Arabia, que es Al-Burai Khan, que fue goleador de la Sub-23 campeona de Asia. Bueno, en fin, es un equipo al que, por supuesto, no hay que respetar, pero que en primera instancia es el flojo del grupo. En un grupo donde, ¿no? cuando salió sorteado, muchos dijeron, bueno, le tocó Arabia, le tocó un europeo no de los más fuertes. Y de hecho es cierto, Polonia no es de los más fuertes. Y le tocó México, que por supuesto México es un equipo con tradición, duro, pero al que Argentina está acostumbrado a enfrentar en mundiales y que además llega después de una eliminatoria desastrosa. De eso vamos a hablar ahora a continuación, digamos. El segundo partido de Argentina es el 26 de noviembre, 4 días después, ante México, a las 16 horas, ¿sí? Es el partido más cómodo para ver, para la mayoría, no nos vamos a juntar fin de semana, a verlo tranquilito, a las 4 de la tarde, nadie tiene que ir al trabajo, nadie tiene que dar clases, nadie tiene que hacer ninguna cuestión por el estilo. México es el equipo dirigido por Tata Martino, conocido acá en Argentina, fue entrenador de la selección argentina. México llega a la Copa del Mundo trastabillando, casi queda fuera en una eliminatoria que para muchos tiene que ganar caminando, ¿no? Que es la eliminatoria con CACAF. Le costó mucho. Por supuesto, como es habitual en México, llega entre peleas internas, dudas con el entrenador, los medios muy atentos a lo que hace y deja de hacer Tata Martino. No llega con buen clima, no llega habiendo demostrado juego colectivo, digamos, un juego colectivo interesante, amalgamado, algo que nos pueda preocupar desde el aspecto colectivo. Y además ha perdido una de sus grandes figuras por lesión, ¿no? Hablábamos el lunes pasado del tema de las lesiones, que esta semana habrán visto que siguió, ¿no? Es un mundial muy complicado porque se jugó hasta el fin de semana este fútbol en clubes de Europa. Y bueno, ya los jugadores ya están muy, muy al límite, digamos. Yo creo que va a haber muchos lesionados en el mundial, incluso porque muchos se han cuidado de tal manera de llegar al mundial como sea, pero llegan al límite. Bueno, en fin, eso tema de la columna de la semana pasada. México, como les decía, ¿no? Se quedó sin Jesús Corona. Es una selección, por supuesto, con muchísimos buenos jugadores, pero y con varios jugadores en la elite. Todavía no salió la lista, por cierto, sale hoy en teoría, pero bueno, ya se supone más o menos quiénes van a ser 20 de los 26. Es un equipo, como les decía, que se quedó sin una de sus estrellas. Tiene otros muy buenos jugadores, pero lo que hay que señalar de México es cómo llega, ¿no? Llega trastabillando, llega con mal clima. Algunos dicen, bueno, eso quizás le quite la presión. Sí, sí, puede ser. En la lógica, México también es un rival a derrotar por su presente, digamos, no por cómo llega. El fuerte del grupo al que tiene que enfrentar Argentina es Polonia, ¿no? Y Polonia sí es una selección que ha sido sumamente subestimada. Sí es cierto, digamos, de alguna manera, que no tuvo una gran fase clasificatoria, pero bueno, llegó al Mundial y tiene jugadores, digamos, de muy buen presente y de mucha jerarquía, ¿no? En el arco está Szczęsny, arquero en la Serie A, pero además figura en su equipo. Tiene una buena línea central, ¿no? Glick, Bernardek, son jugadores con mucha experiencia, muy buenos, muy fuertes. Tiene buenos jugadores en el medio, muy buenos jugadores en el medio. Krikowiak me parece un jugador superador, más allá de que hoy está jugando justamente en Arabia, pero bueno, un jugador, digamos, clásico de la selección de Polonia. Y por supuesto, Zieliński, ¿no? El 10 del Napoli de Diego, que hoy está jugando un fútbol maravilloso en la Serie A, puntero y demás. Zieliński es de algún, digamos, todos hablan de Lewandowski, ¿no? El 9 de Polonia como la gran amenaza. Zieliński es el jugador de mejor presente hoy en Polonia, y además, por supuesto, ¿no? De un jugador que puede generarnos un peligro total. Así que ahí hay que mirar a Szymański. Volante creativo holandés en realidad, ¿no? Pero juega para Polonia. Arriba Lewandowski y Milik, otro 9 tanque, así que Argentina va a tener que prestar atención a eso. Tapiatek también. Bueno, una selección muy muy completa, con muchísimos jugadores en la elite. Casi todos sus jugadores juegan en las principales ligas del fútbol europeo. Tenemos apenas 3 o 4 de la liga polaca, y bueno, y algunos perdidos como el que le mencionaba en Arabia Saudita, algunos están en la MLS, pero después casi todos están en las principales ligas europeas. Tiene ¿cuántos jugadores en Inglaterra? 5 jugadores en Inglaterra. Tiene 2 jugadores en Alemania, tiene jugadores en España, y por supuesto tiene muchos jugadores en Italia, ¿no? En la serie. Así que una selección que habitualmente, ¿no? Como que se menosprecia como Europa segunda mano, o como una selección similar a lo que fue Bosnia en 2014 para Argentina, pero no. Justamente con Polonia hay que tener cuidado. Justamente Polonia debería, si todo sale bien y nos tocamos madera y demás, si todo sale bien, debería ser la definición del grupo mano a mano, el pase por el primer lugar. y ahí es donde no hay que engañarse, porque es clave, ese pase es clave. Si Francia sale primero de su grupo, hay que evitar a Francia. Después hay que ver, ¿no? Porque por ahí Francia, que llega con varios lesionados y que seguramente va a enfrentar la famosa maldición del campeón, bueno, hay que ver que, digamos, cómo le va. Si llega a salir segundo en un grupo que es peleado, que está Dinamarca también, también habría que evitarlo como segundo o no, hay que ver. Recordemos que Argentina enfrentó a Francia en el Mundial pasado y muy bien no le fue. Es una de las candidatas, Francia, ¿no? También, bueno, junto a Argentina y junto a Brasil, por supuesto. Pedro, ahí primero la sorpresa, la verdad es que no conocía el detrás de escena de la selección polaca, le tenía como, bueno, el grupo fácil, pero haciendo así un repaso rápido, ¿cuál es el grupo de la muerte en este Qatar 2022? Hay grupos parejos, sí, pero que yo no diría que son de la muerte, porque hay gente que va a pasar relativamente fácil, como el, ¿no? El España-Alemania es un grupo muy parejo, porque están España y Alemania, digamos, entre ellos dos se van a matar, pero después están Japón y Costa Rica, y es como que da la casualidad de que Japón y Costa Rica son del mismo nivel, y Alemania y España también, entonces hay como una pelea pareja, pero que al final probablemente va a determinar el pase de Alemania Alemania y España a la segunda fase. A Brasil no le tocó un grupo fácil, le pasó algo parecido a lo que decíamos nosotros, ¿no? Que le toca un equipo europeo en su grupo, y bueno, un equipo europeo, qué sé yo, pero es Suiza, como si, digamos, no es un equipo pasable fácilmente. Brasil tiene todo para llevarse puesto el grupo, pero no es un grupo sencillo. Tiene a Camerún, tiene a Serbia, una de las selecciones a la cual le debería ir bien en el Mundial. Ese es un grupo muy muy parejo para mi gusto. El de Francia es un grupo parejo. No hay un grupo que esté lleno para mí, ¿no? De cucos. Ahora, digamos, mirando el grupo de Bélgica, me parece que ahí sí es como un grupo mortal, ¿no? Porque Bélgica, por supuesto, más allá de que su equipo está grande, es una selección muy, muy poderosa, de mucha jerarquía. Canadá es la sorpresa de CONCACAF, el mejor equipo de CONCACAF hoy. Hablábamos de México. Bueno, Canadá es hoy el equipo que mejor juega en Centro y Norteamérica. Y después está Croacia, el subcampeón defensor, ¿no? Y Marruecos, una selección africana que, más allá de que no llega de la mejor manera, es una de las selecciones con más tradición, ¿no? en mundiales. Así que ahí tenemos un grupito de la muerte. El de Portugal también es un muy muy lindo grupo. Portugal, de alguna manera, ¿no? le toca Corea y Ghana como los débiles de su grupo, entre comillas. Corea del Sur tiene su figura entre algodones, que es Son, el jugador del Tottenham, pero es un muy buen equipo, es el mejor equipo de Asia, es un equipo con varios jugadores hoy jugando en equipos de elite, el mencionado Son, pero también tiene un defensor en el Nápoles, tiene un delantero del Wolverhampton, Premier League, tiene buenos jugadores, tiene un jugador muy joven, muy bueno, Lee Kang-in, que juega en Mallorca. Tiene muy buenos jugadores. Corea del Sur es una selección muy rápida y mucho menos ingenua de lo que los informes que no ven fútbol dicen, ¿no? Que dicen, no, típica selección asiática, es una selección que le va a dar dolor de cabeza a varios. Después está Ghana, una selección históricamente muy fuerte de África, pero que no llega de la mejor manera, es cierto, pero bueno, no deja de ser Ghana, con su tradición y con su deseo de venganza del cuarto del grupo, que es Uruguay. Así que esa es una selección también, ¿no? Para mirar todos los partidos. Uruguay gana, se acuerda, es el famoso partido por pasar a cuartos de final del Mundial 2010, que Suárez ataja la pelota en la línea con la mano, lo echan, pero después gana, erra el penal, y finalmente el partido se define desde el punto del penal, con Abreu picándola, ¿no? Partido memorable de Copa del Mundo. Así que va a haber revancha de ese partido. Uruguay gana en un grupo muy, muy parejo, ¿no? Portugal como el gran equipo en términos de individualidades, pero un grupo que completa en Uruguay, que tendrá ganas de pasar. Corea del Sur, para mí, una selección que puede dar que hablar, pero tiene que pasar de fase primero. Y Ghana, como un africano fuerte, pero quizás no en su mejor momento. Que es el mismo caso que el de Camerún, ¿no? Camerún también es una selección histórica, pero que no está hoy pasando su mejor momento como selección, que me parece que la selección fuerte de África es Senegal, sobre todo si va a terminar jugando Mané, que hay que ver qué pasa, ¿no? Pedro, te agradecemos como siempre toda la información, la columna deportiva, y nos volvemos a encontrar el lunes 28, por lo cual vamos a tener ya dos partidos jugados por Argentina y un panorama de cómo va a venir este 2022 Qatar. Exactamente, vamos a tener un panorama, sí, y sobre todo lo más importante es que va a haber empezado el Mundial, porque convengamos que esta semana es cuenta regresiva, nadie va a hacer nada, ¿no? O sea, estamos todos esperando que empiece. Ya se termina, por suerte después los horarios no son tan malos, solo en la fase de grupos ahí a las 7 de la mañana, que es medio complicado, después todos después de las 10 de la mañana, horarios más, por lo menos no hay que madrugar. No hay que madrugar, alguno tendrá que hacer alguna manganeta en el trabajo en el último partido, pero bueno, es el Mundial, nadie va a trabajar en serio en el Mundial, me parece que ahí, ¿no? No hay que decir que uno va al médico, no hay que poner demasiadas excusas, simplemente jugar a Argentina. Pedro, nos encontramos entonces el 28 de noviembre con el Mundial ya arrancado.